Nadie tiene más influencia en la vida de un hijo que sus padres. Su presencia, instrucción, amor y disciplina influyen para que el niño pueda crecer de una manera saludable y correcta. Por el contrario, su ausencia crea un vacío que, si la persona no lo llena con lo correcto, podría ser víctima de vandalismo, drogas, alcohol o una vida desordenada. Todo ser humano necesita sentirse amado, respetado y honrado. Les saluda Stephanie Campos. Hoy en su programa de Enfoque a la Familia vamos a conocer un hermoso testimonio que nos puede reflejar la verdad de muchos de nuestros oyentes. Bueno, estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Siempre nos gusta llevar historias de vida, hombres y mujeres que se superan, que asumen el reto, que asumen ese llamado, abrazan ese propósito en Dios y logran salir adelante. Hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con una persona que está haciendo luz para muchos por medio de la música, por medio de su testimonio. Está llevando el amor de Dios y tocando muchos corazones. Quiero darle la bienvenida a Alex Campos, quien está con nosotros, un salmista que exalta al Señor. Así que bienvenido, Alex, qué gusto tenerte acá en Enfoque a la Familia. No, muy, muy contento de poder estar con ustedes. Enfoque a la Familia ha sido una bendición para tanta gente durante tantos años. Y bueno, estar aquí compartiendo algo de lo que Dios ha hecho en mi vida, alrededor de la familia, es algo muy especial. Gracias, de verdad. Bueno, conocemos a Alex Campos por sus canciones y por todo lo hermoso que Dios está haciendo en él. Detrás de una canción, detrás de un artista, hay un corazón, hay una familia, hay una historia. Y hoy queremos conocer ese Alex Campos. Hoy queremos conocer un poco de tu historia, de tu testimonio. Sabemos que tienes mucho que contar. Así que, adelante, cuéntanos quién es Alex Campos. Bueno, soy un chico de 38 años, iba a decir. Estás muy joven. No, me siento chico todavía. Claro que sí. 38 años, nací en Bogotá, Colombia, el 10 de septiembre. Y nací en una familia medio disfuncional porque al mes de haberse casado se separaron. Uh-huh. Fue la primera separación. Y bueno, como que los pronósticos no eran muy buenos en la familia. Y obviamente cuando una familia no tiene a Dios como base, claro, es fácil hundirse el barco. Uh-huh. del matrimonio. Y el barco se hundió en algún momento cuando yo tenía como 7, 8 años de edad. Mis padres se separaron. Uh-huh. Y yo, siendo el mayor de 4 hermanos, por alguna razón la figura paternal para mí fue muy importante. Al haber sido mi papá, como que se abrió un hueco muy enorme en mi corazón, que comencé a buscar cómo lo llenaba, ¿no? En diferentes cosas, hasta que a los 12 años, yendo con mis abuelos a una iglesia cristiana, conozco de Dios. Y fue muy temprana edad, ¿no? A los 12 años que yo comienzo a tener mis primeras experiencias personales con Dios, que comienzan a sanar ese vacío que mi papá había dejado, que comienza a sanar la necesidad de mamá, de amor, de abrazos, y no solamente mía, sino de mis hermanos también, ¿no? Y poco a poco me encuentro con la adoración y con la música, encuentro que es una de mis pasiones, y comienzo a desarrollar en la música. La música se transforma a mí en mi canal de comunicación con Dios y de Dios para mí. Él me habla a través de canciones. Yo le hablo a través de canciones. Entonces es una herramienta muy, muy poderosa. Y hoy en día, después de tantos años, bueno, la gente escucha esas canciones y se identifica con esas canciones porque nacen de vivencias. Muchas de ellas tienen que ver con mi familia. Muchas de esas tienen que ver por la necesidad de un momento que hubo de un papá. Y básicamente Alex Campos está rodeado de su relación con Dios, de su relación con su familia. Uh-huh. Tocaste un punto bien importante, y es que cuando hay un divorcio, hay una separación en la familia, los que sufren bastante son los hijos. Y no todos llegan a tener un encuentro con Dios tan temprana edad como lo fue en tu caso, dichosamente, sino que muchos crecen con esas heridas, crecen con esos vacíos. Algunos repiten las historias en sus futuros hogares. ¿Qué le dirías a esos hijos de padres divorciados que pueden estar escuchando, que aún cargan con ese dolor, cargan con la culpa quizás de pensar en su inocencia de niños que fue por ellos? Hay muchas cosas que están marcando y dañando el corazón de los hijos que no logran superar el divorcio de sus padres.

si yo no estoy 100% en tu corazón? ¿Para qué me acantas o me dices que me amas si te cuesta pasar 5 minutos al día conmigo? Entonces fue muy fuerte para mí. Y entendí que lo que Dios busca de mí no es mi voz, no son mis canciones. Es mi corazón y mi relación pura con Él. Y desde entonces cambió mi relación con Dios, ¿no? Pasó a un nivel diferente. Y recibí sanidad, no tuve que ser operado de las cuerdas vocales ni pasar por la cirugía en la cual estaba programado. Dios volvió a la naturalidad y mucho mejor mis cuerdas vocales. Así que pude vivir en lo sobrenatural y hoy puedo decir, hoy no solamente digo Dios sana, no, Dios me sanó. Y eso me da una base para saber de que Dios sana enfermedades cada vez que Dios lo puede hacer y cada vez que la gente permite. Porque Dios dijo, Jesús le dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Cuando nosotros creemos, se activa lo sobrenatural de Dios. Así es. Indudablemente todos vamos a ser llevados al taller del maestro, a ser formados, a ser renovados, a la confrontación de Dios. Esos momentos no son fáciles y a veces no son agradables. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál es el secreto? Porque es inevitable, todos vamos a ser llevados ahí. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Gratitud. Dar gracias en todo tiempo. Y adorar. Son dos cosas. La gratitud tiene que ver con la adoración. Dios está esperando que tú y yo sigamos adorando en medio de esos momentos. Aunque no entendamos lo que pase, de Dios gracias. Eres magnífico. Eres un Dios santo, bueno. Aunque lo que esté pasando a nuestro alrededor sea injusto, tú eres un Dios bueno. Y eso hace que el mundo espiritual se mueva de una forma diferente. Cuando nuestra canción, nuestra alabanza se vuelve en pero por qué, dónde estás, no te veo, no te escucho, ya no vuelvo, es que para qué. Entonces esa es la adoración que no quiere, y por eso es que comenzamos a patinar en el desierto, a dar vueltas y a dar vueltas, y uno dice, pero ¿hasta cuándo? Cuando aprendamos a adorar y a dar gracias a Dios en cualquier circunstancia. ¿Cómo inicias en la música? En la iglesia comencé con la flauta, con la batería. Pasé por el bajo, por la guitarra. Ahí así inicié con la música. ¿Y cómo se despierta en vos esa pasión por servirle a Dios? ¿Cómo identificas ese llamado? Dios comenzó a poner en mi corazón el ver los jóvenes de mi misma edad, adolescentes en ese instante, en ese momento, que no tenía la misma relación que yo tenía con Dios, como muy religioso, como muy, pues yo vengo a la iglesia porque mis papás me traen, como que, uy, qué aburrido es esto, como que ya, ¿a qué horas va a estar la reunión? Y entonces esas actitudes a mí me, yo decía, uy, pero ¿por qué no les gusta estar aquí? ¿No les gusta la música? Uy, pero ellos no están viviendo esta pasión que yo estoy. Entonces comencé a tener una necesidad de cómo hacerles apasionar por el Señor, ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que mostrarles para apasionarse y que vivan esa misma pasión? Y bueno, Dios quiso que fuera a través de la música. Yo escribía canciones en mis tiempos solos y me atreví a cantarlas algunas veces en esas reuniones pequeñas con grupos pequeños de amigos, y Dios comenzó a hacer cosas con ellos. Y bueno, y ahora eso se multiplicó y han pasado ya varios años, varios discos, varios libros, varios videos y lo que se hacía en privado con un grupo pequeño de amigos, ahora hoy se multiplica en los conciertos. Definitivamente solo Dios es capaz de llenar el vacío de un padre ausente. Si ese es su caso, hoy le queremos invitar para que decida perdonar y dejar el pasado atrás. Mañana le invitamos para que escuche la segunda parte de este testimonio. Si usted necesita ayuda o consejería, nos puede escribir a nuestro correo ayuda@enfoquealafamilia.com o buscarnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Además, en nuestra página enfoquealafamilia.com, usted puede encontrar diferente material que le ayudará a usted y su familia. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.